Yo me la acerqué y fijo la miré. Le ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me la acerqué y fijo la miré. Y entre par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte. Dime tu nombre que algo quiero proponerte. Relax, que lo único que quieres hablar. Conóceme primero que no te arrepentirás. Que la maldad no domine y que el deseo haga que conmigo termine. Si que te sientes sola, ya no te valora. Tápate conmigo y olvídate la sola, mamá. Y hoy voy a hacerte olvidar. El pelo te soltaré. Haré una historia con tu cuerpo, con tu mente plasmaré. Y fijo la miré. Le ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Me la acerqué y fijo la miré. Y entre par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Ya están haciendo efecto en la copa, el calor, la presión, la tensión, nuestra ropa, la curiosidad y la intensidad hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá. Y en cuestión de segundo, yo me adueñaré de tu mundo. Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu destino. Acerqué y fijo la miré. Le ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Me la acerqué y fijo la miré. Y entre par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Y en cuestión de segundo, yo me adueñaré de tu mundo. Te enseñaré que el camino, cambiar tu destino. Ey, solo hace falta una mirada y un par de palabras para que lo nuestro pueda pasar. Sé que hay muchas princesitas que están pasando por esto. Entonces vienen personas que se aprovechan de la situación y hacen que suceda. Jay Albert Music.com, otro nivel de música. Montana the producer, Perreque, Neo Flow, Bam Bam, papi, nosotros somos el equipo más fuerte del género. Por eso es que viajamos a cada rato y ya casi estamos viviendo en un avión. Jay Albert Music.com, on top of the world music, flow music, okay. Para mí es un placer conocerte, bebé. Sí, yeah. Bueno, nos veremos algún día por ahí. Cuando te quieras desquitar, me llamas. ¿Está bien? Dale.